Hola, soy Martín, el cantante de Montecristo, y les quiero desear a todos un feliz día de Navidad. A todos. Y que Dios los bendiga. Chau, chau.